La segunda jornada del Paternina Campeonato de España de Profesionales terminó con más animación en el marcador gracias al buen tiempo que trajo los verdis y restó muchos golpes en las abultadas tarjetas. El tablero terminó con un cuádruple empate en cabeza entre Ignacio Garrido, Luis Clavería y Eduardo Fernández, con sendas vueltas de 68 golpes, e Iñaki Alústiza, que con un verdi en extremis para una tarjeta de 70 golpes se colocó entre los líderes con uno bajo el par del campo. La climatología, mucho más suave, acompañó a los profesionales y Margas Golf mostró una cara más afable. Ignacio Garrido. Ten en cuenta que ayer con el viento, sobre todo los hoyos en los que te pillaban los vientos cruzados fuertes, las calles se hacen la mitad de estrechas. Entonces, hoy como no había viento, es un campo que, bueno, como casi todos los diseños de Olazábal, ¿no?, que realmente te premia el buen golf. Es un campo bastante justo. Para mí hay un par de hoyos, que son el 2, me parece, y el 4, que, bueno, yo creo que son un poquito de relleno porque no cabía otra cosa, ¿no? Pero aparte de eso, creo que el campo es bueno, es justo, y si juega bien se puede hacer resultado como se está viendo, ¿no? Entonces, ya te digo, el hecho de que haya hecho buen día ha ayudado mucho a que los que se hayan jugado bien pues podido hacer bajo par, por lo menos, porque ayer parecía que era imposible. Javier Sanfélix, con dos verdes finales, fijó el corte en más 8, dando paso a 50 profesionales y dejando fuera jugadores de la categoría de Borrego, García del Moral y Quirós. La tercera vuelta al torneo irá acompañada de un espectacular concurso de drive que pondrá a prueba la potencia y precisión de los profesionales que continúan la competición.